Desde las diversas corrientes del pensamiento humano. Comunicación popular. Estás escuchando Panorama. Compañía. Aire fresco en la mañana americana. Columna. Muy bien, y lo habíamos anunciado hoy temprano. Retomamos entonces también nuestra columna de los días lunes para conversar con René Amsler. En la columna Hablemos Derecho. Estimado René, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, buenos días, Juan. Buenos días a la audiencia. La verdad que han sido unas vacaciones bastante largas, parece. Me alegro mucho. Ya un poco más descansados, volvemos a la columna. Largas y necesarias, como todo. Depende cómo se la haya tomado cada quien. Sí, por supuesto. En realidad fueron las vacaciones en relación a la columna, no en relación al resto, ¿no? Porque uno estuvo todavía atento a los nuevos acontecimientos, sobre todo lo que tiene que ver con la amenaza ambiental, y el desastre jurídico, ¿no?, de la ilegalidad de una obra y de una amenaza a nuestro ambiente aquí en Punilla. Bueno, hubo muchas novedades. ¿Cómo, perdón? No, estabas mencionando todo lo que pasó en estos meses, pasó de todo, ¿no? Sí, pasó de todo. Si tenés en cuenta que el 24 de enero de este año ya sale el gobierno, mejor dicho, Camino de la Sierra, a licitar, digamos, a hacer la convocatoria para las licitaciones, ¿no?, a las distintas empresas. Ha habido mucho movimiento. Hoy estamos en una situación bastante delicada en ese sentido, porque ya se han presentado las empresas, son cuatro tramos que se ha dividido lo que es específicamente la licitación. Es decir, a ver, vamos a explicarlo. Desde lo que es la obra, desde San Roque, ¿sí?, donde termina hoy la autovía, hasta Molinari, que es este tramo que se pretende, ¿no?, comenzar a construir este año, se la ha dividido en cuatro tramos, a su vez, ¿sí?, a los efectos de la licitación. Es decir, va a haber, supuestamente, aunque pueden coincidir, pueden ser la misma empresa, pero en principio van a ser cuatro empresas distintas para cada uno de los tramos, que se dividen uno desde San Roque hasta Vialet, el otro desde Vialet a Santa María, el otro de Santa María a Coquín, el otro de Coquín a Molinari, para que se tengan más o menos alguna idea. Eso ha sido una cosa nueva, un poco antojadiza. No había ninguna obligación para hacerlo de esa manera. Es algo que lo han evidentemente pergeñado dentro del gobierno. En alguno de los anuncios, esto se debe a cierta necesidad de celeridad, digamos apuro, ¿no? Lo cual, bueno, no, las obras y los apuros no van juntos, ¿eh? Las cosas pueden salir muy mal también cuando se hacen de esa manera. De hecho, ya lo están demostrando lo mal que salen las cosas. Pero bueno, la licitación efectivamente se ha llevado adelante. Todavía no están adjudicadas las empresas que van a hacer las obras, pero ya tenemos una noción, ¿sí? Esa noción nos indica, en primer lugar, tenemos los números que cada empresa ha propuesto, por una parte, ¿no? Porque han salido han tenido que publicarlo. No solamente los números, sino que cuáles son las empresas que eventualmente podrían llegar a ser las adjudicatarias. Ahí Lea Ross hizo un trabajo muy interesante, como todos sus trabajos, haciendo un análisis acerca de estas propuestas económicas para hacer una obra. La conclusión que él llega es que la obra está, digamos, eventualmente, sea quien sea que la tome. Antes que nada, les recuerdo, son cuatro empresas. Una es Chediak, que ya la conocemos, que es la que hizo el primer tramo hasta el puente y el primer tramo hasta San Roque. La otra es Sagde, la otra es Rogio, ya bastante conocida, y la otra es Paolini, que es la misma que está haciendo arrancando ahora en Parabachasca, con sus flamantes nuevas máquinas. estoy tratando de ver, perdón, que por ahí me pierdo un poco, estoy mirando si puedo encontrar la información específica acerca de los números, porque aquí está una comparativa, ¿sí?, de los sobres que han presentado, de las propuestas que han presentado. Por ejemplo, Chediak y Sagde, pasa que no quisiera tampoco aturdirlos con información, pero bueno, para arrancar, Chediak y Sagde son las dos únicas que estarían en condiciones, según Camino de la Sierra, de competir para hacer el primer tramo que les digo, desde San Roque hasta Viale Macé. En ese tramito, digamos, en ese primer tramo, en el cual, les recuerdo, se incluye el puente, ¿no? Hay un puente ahí, el puente que vuelve a cruzar el lago San Roque, que Guillaume Hoffman, un ciudadano muy activo de Viale Macé, nos explicó que en realidad ni siquiera es un puente, es un terraplén, prácticamente va a ser un dique, un nuevo dique, la construcción de esa obra, si se hace como lo han planteado en los estudios de impacto ambiental, ¿no? Ese primer tramo, nada más, Juan, estamos hablando de, Chediak propone 5.200.000 pesos, ¿sí? Miento. 5.200 millones de pesos, y Sagde propone 5.600 millones de pesos. Es decir, que uno supone que Chediak va a ser el adjudicatario de esa obra, ¿sí? Ahora, por cada tramo tenemos así los montos. Por ejemplo, el segundo tramo, que va de Viale Macé hasta el acceso a Santa María de Punilla, bueno, te puedo decir los números, pero insisto, no los quiero aturdir, son 7 kilómetros, y bueno, de todas las propuestas, la más barata es la de Rogio, que son 3.500 millones. En términos generales, y si uno suma cada uno de los tramos y cada uno de los montos propuestos, terminamos, en el mejor de los casos, en unos 14.600 millones, que, digamos, si tomamos al dólar, al día, ni siquiera el día de hoy, pero bueno, pongamos que fuera el día de hoy, estamos hablando de que en total la obra va a salir bastante más de lo que se presupuestó. Así que ya empiezan los problemas, señores. Va a salir por lo menos de un 40 a un 50% más de lo que se presupuestó desde el gobierno, cuando hablaba de 100 millones de dólares. Pero, a ver, René, parte de ese dinero va a ser parte de un préstamo internacional que hace la Corporación Andina de Fomento. ¿Esa diferencia de dónde va a salir en el momento en que vos tenés que hacer un puente o resolver una cuestión que es central, digamos, porque estás en medio de una obra vial? ¿De dónde va a salir, si es así? Bueno, yo los invito a caminar por el cuadrado. Ahí ven dónde sale. Sale del bolsillo de los contribuyentes, obras que no se terminan nunca. Simple, no se terminan nunca. Y va a seguir saliendo, es una chorrera de dinero que sale del contribuyente, así como tantas otras, en lugar de ir a hospital, a educación, a salud, va ahí esa chorrera. Y pensemos también, Juan, que se está dando un fenómeno muy particular. Esta simpática y tan mentada guerra en Europa nos lleva a que los precios van a ser exorbitantemente más altos, van a superar ampliamente los presupuestos que se han planteado. Porque, claro, estos presupuestos incluyen un montón de intangibles que nosotros no vemos, pero que son los necesarios retornos para todas las corruptelas que están ahí adentro. Sin eso tampoco se hacen las obras, lo aclaro. Entonces, de alguna manera, estamos muy... es muy posible que nos encontremos frente al peor de los escenarios, que es la destrucción sin construcción, por decir así. Es decir, estas obras que quedan en mitad de camino, que empiezan a generarse problemas y defaults de las empresas, que no se logran pagar, que no se logran pagar los avances de los servicios, por lo tanto las máquinas tienen que parar. Pero lo cierto hoy, objetivamente, es que estamos hablando de una obra que lo que proponen las empresas supera desde un 40% a un 50%, es decir, lo que las empresas dicen que va a salir es un 50% más de la plata que el gobierno dice tener supuestamente para pagarla, que son 75 millones de dólares del préstamo de la CAF, más los 25 millones de dólares que sí, ya dijo el gobernador, muy orgulloso, que va a salir de bolsillo de los contribuyentes, no del suyo, sino de los contribuyentes mortales que no tenemos por qué pagar nuestra propia destrucción. Pero él, orgulloso y contento, supone que eso debe ser motivo de orgullo nuestro, de que vamos a pagar nuestra propia destrucción. Pero este dato sí es objetivo. Lo que las empresas proponen pagar es mucho más, perdón, lo que las empresas proponen cobrar por la obra que van a hacer es mucho más de lo que se postuló en su momento como el gasto total de este primer tramo, que era de 100 millones de dólares, está dando más o menos 150 millones de dólares. Fíjense lo que estamos hablando. 150 millones de dólares cuando ya se criticaba la postura del gobierno acerca del dinero que se iba a gastar, porque es absolutamente elevado, elevadísimo, el valor de cada kilómetro de obra. Estamos hablando de aproximadamente 4 millones, más de 4 millones de dólares por kilómetro. Fíjense ustedes la obscenidad de lo que estamos hablando. Esto solamente para hablar de los números, que no es lo peor, digamos. Lo peor va a ser la destrucción, o sería la destrucción, no los simples números, ¿no? Ya lo hemos planteado en varias oportunidades. Realmente sería deseable que agarren la plata y nos dejen solos y tranquilos, que resolvamos nuestro problema, pero que no nos destruyan el ambiente, ¿no? ¿Qué pasa, René, con esto que se denunciaba en el día de ayer, de que la empresa Chediac ya se encuentra realizando mediciones, siendo que todavía no fue adjudicada de la obra? ¿Cómo puede estar ocurriendo algo así? Bueno, pero eso está ocurriendo precisamente porque estamos en una trama corrupta muy, muy, muy evidente. Ya los papeles están puestos, digamos, lo mismo que te estoy mostrando acá, simplemente con los papeles que han presentado acerca de los de los números. Es decir, es a la luz del día esto, ahí lo estás viendo, digamos, no esperaron siquiera a tener la adjudicación para ya empezar a medir. Está claro que ya está señalado quiénes van a hacer las obras, posiblemente está señalado de mucho antes, solo que ahora está más cerca el momento, y están desesperados porque ellos van a tener que poner a mover máquinas que se alimentan a combustibles fósiles, por supuesto, no vayamos a creer ninguna otra cosa. Entonces, y tienen que amortizar máquinas, y tienen que usar asfalto, y tienen que mover tierra con más máquinas, que evidentemente los precios se les van a hacer inalcanzables. Por eso están desesperados, porque la situación y la crisis energética será cada vez peor. Evidentemente, ¿no? Es lo que se anuncia y es lo que se está viendo ya hoy. Ni hablar de la inflación y demás. Habría que ver cuáles son las cláusulas de estos contratos, ¿no? En cuanto a los ajustes. Pero evidentemente esta es una obra hasta ahora y por ahora impagable, podemos decirlo. Además de destructiva de nuestra naturaleza, que es lo más importante. Porque la plata va y viene, vamos a decirlo, en una comparación. La naturaleza no. Eso por una parte. Y otro dato que también te quiero dar, otra novedad que me parece muy importante, porque acaba de salir, acaba de ser detectado, y casi por casualidad resulta que el mismo día 24 de enero, que es el día que se publica la apertura de los sobres, ese mismo día, ¿saben qué? Se cambia la traza. ¿Sabías? Hubo un cambio de traza oculto, desconocido para la comunidad, y han hecho cambios de trazas por cuestiones topográficas y demás que no conocemos, porque todavía no hemos podido tener acceso a esa información. Eso ya directamente transforma en nulo todo lo actuado hasta ahora y debería hacer caer de inmediato la licencia ambiental que ella misma, recuerden ustedes, esa resolución que le dan, de que le llaman licencia ambiental, que es una resolución, que es un permiso que le dan a Camino de la Sierra para hacer una obra, dice específicamente que cualquier cambio hace caer la licencia. Y acá ha habido cambios en el medio. Se vieron obligados a informarlo solapadamente porque hubo un pedido judicial del TCJ para que se informe en qué situación estaba la obra en este momento y si había habido recursos administrativos o presentaciones administrativas que fueran relevantes. La Secretaría de Ambiente se vio obligada a presentarlo judicialmente, pero no lo comunicó ni lo participó a la comunidad. Es decir, discutimos una traza en la audiencia pública que no es la que en definitiva se va a hacer. Así que fíjense ustedes si no estamos ante una situación delicada con todo este asunto. Pero el Tribunal Superior de Justicia, que fue el que pidió esa información, ahora también es responsable de lo que resuelva con esta novedad que le envían desde Ambiente. Por supuesto, es responsable de lo que resuelva, porque en el TCJ estamos pidiendo la medida cautelar, la famosa medida cautelar que tienen bien cajoneada, digamos, desde hace bastantes meses, pero cada vez se acerca más el momento de la obra. Ya vimos lo que ha pasado en Parabachasca, lo que está pasando y seguirá pasando en Parabachasca. Bueno, seguramente va a traer conflictos también acá en Punilla, quizás con la misma o más intensidad, porque la situación en Punilla lleva bastante más tiempo y se ha generado bastante más la misma preocupación acerca de esta obra. Las audiencias han sido muy numerosas, la oposición es muy intensa, muy amplia, y se han violado y se están violando muchos derechos que no son cualquier cosa, digamos, no son pequeños, como ser la falta del consentimiento informado de las comunidades originarias, entre otras infinidad de aspectos a tener en cuenta que han sido, digamos, directa, flagrantemente violados, ¿no? Así que acá agregamos una cosa más. Han cambiado la traza entre gallos y medianoche sin que nadie supiera nada. Y te cuento más, lo han presentado así como de manera solapada, como que no se entere nadie en el tribunal, porque en realidad han dado una presentación que no tiene fecha. O sea, la Secretaría de Ambiente informa acerca de ese cambio con una nota simple, sin cargo de la Secretaría, como que se la pasaron por la ventana. Así que es todo muy extraño, esto es todo muy nuevo, así que hay que salir a decirlo también, ¿no? Además de todo, nos cambiaron la traza. Fíjate si no hay una clara atmósfera de corrupción en todo este proceso, ¿no? La Secretaría de Ambiente, que debe controlar esto, nos tira un papelucho diciendo, che, mira, cambiaron la traza, y no nos dicen cómo la cambiaron, ¿eh? Y esto al mismísimo Tribunal de Justicia, que mira así como si nada pasara. Estimado René, muchísimas gracias, como siempre. Bueno, gracias a ustedes, que tengan muy buena semana.